Bien, en este podcast vamos a tratar la tercera práctica de esta asignatura correspondiente a los bancos de imágenes. La primera parte de la práctica he realizado una búsqueda inversa de las imágenes que he colgado en mi blog. Son un total de 5 imágenes. La primera de ellas, que es la del fondo de pantalla de mi blog, es la de un balón de fútbol en el saque de esquina. Los resultados que me muestra Google Images son un total de 1110 resultados, mientras que en Teenage solo 11. Contrasta mucho, la verdad. Parece que es una imagen libre de derechos de uso, pero no he encontrado forma de contrastarlo. La segunda imagen es la de la selección de básquet ganando un campeonato. En Google Images nos hemos encontrado con un total de 43 resultados y en Teenage unos solo 4 resultados. Uno de esos resultados nos lleva a Getty Images y vemos que el tipo de licencia que posee es con derechos gestionados. La imagen 3, la de Rafa Nadal, vemos que en Google Images nos muestra unos 623 resultados, mientras que en Teenage solo 54. Al igual que en la primera, parece que es una imagen libre de derechos de uso. La cuarta imagen, la de selección española ganando el Mundial de Fútbol, los resultados que hemos encontrado son un total de 391. Mientras que en Teenage unos 17 resultados. Al igual que en las otras dos imágenes que hemos mencionado, no encontramos forma de saber si está libre de derechos de uso o no. En la última imagen, la de Fernando Alonso conduciendo su Ferrari, en Google Images nos vemos con unos 331 resultados y en Teenage solamente una. Parece que sí puede tener un tipo de derechos de uso, pero no encontramos qué tipo de licencia posee. Y yendo a la segunda parte de la práctica, en la que suponemos que yo poseo un dinero suficiente para comprar una fotografía del banco de imágenes, nos ponemos en el hipotético caso de que yo quisiera hacer un artículo sobre Cristiano Ronaldo y su Balón de Oro, y si este año se va mereciendo ganar otra vez el deseado galardón. Voy a buscar una fotografía con él sujetando el Balón de Oro y presentándoselo a la afición. En Edge Photo Stock no he encontrado ninguna fotografía de Cristiano Ronaldo con las características que deseo. Así que solo podría utilizar una fotografía suya mostrando con su clase con el balón. En Getty Images hay hasta 489 resultados, con imágenes de Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro, tanto en la gala como en el momento en el que se la presenta a la afición. Hay fotografías tanto de él como en solitario. Perdón, con su equipo. Al igual que en la gala no encontramos fotografías suyas con su esposa, con su hijo, con sus compañeros, con sus rivales, en la rueda de prensa, etcétera, etcétera. En Corby, a pesar de encontrar unos cientos de resultados, solo nos muestran fotos de Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro en la gala de entrega, a excepción de una sola foto, que sí aparece con él en el campo. Por tanto, para lo que yo quiero hacer, no tengo muchas imágenes a elegir. Así que debería escoger esa imagen solamente. Por tanto, el mejor banco de imágenes para el artículo que quiero realizar es sin duda Getty Images, por la cantidad de resultados diferentes que me dan a elegir para mi artículo.